En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús diciendo a sus apóstoles algo también para nosotros que suele ser confrontante. El que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo tiene sentido. Eso implica no renunciar a lo que nos gusta, sino más bien convertirnos de nuestra voluntad caprichosa y egoísta hacia la voluntad de Dios. Cambiar nuestra actitud para que nuestra actitud sea según la actitud de Dios hacia todo en la vida. Pero la parte de cargar la cruz es lo que puede llegar a asustar. Incluso puede llegar a hacer que alguien se cuestione, bueno, ¿qué no Dios nos ama? Entonces, si Dios nos ama tanto porque su Hijo nos pide como condición para ser discípulo suyo que carguemos una cruz, ¿qué es esta la religión del dolor? ¿Es esta la religión del sufrimiento? Que por eso se nos pide como condición cargar una cruz. Bueno, hay que entender realmente de qué se trata esta cruz, de qué se trata esto que nos pide Jesús. La cruz a nadie le gusta, es una realidad. Pesa, duele, si no, no sería cruz. Para ayudar a comprender el sentido de estas palabras de Jesús, me gustaría leer para ti tan solo una página de mi libro más reciente, Mantén viva tu esperanza. El sexto capítulo tiene por título No queda más que tomar nuestra cruz. Y en este capítulo explico cómo darle sentido a nuestra cruz inevitable. A nadie le gusta cargar una cruz, es lógico. La cruz pesa. Duele, atemoriza y muchas veces avergüenza. Pero es que si no, no sería cruz. Quisiéramos todos prescindir de ella. No basta con ser buenos. No basta con hacer el bien a los demás. No basta con no meternos con nadie y no causarle daño a ninguno. La cuestión es que Cristo fue claro. El que quiera venir y seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tal vez te preguntes, ¿qué clase de Dios puede ser uno que quiere que carguemos una cruz en vez de quitárnosla de encima? No te confundas. No es que Cristo quiera que cargues una cruz. Es que sabe que irremediablemente tienes que cargar una. Y por eso quiere ir Él delante de ti, cargando una cruz todavía más pesada. Cristo a veces te quitará la cruz, a veces permitirá que la sigas llevando a cuestas, pero siempre te ayudará a que le des sentido. Y es que en efecto, no es que Cristo quiere que sufras. Lo que pasa es que inevitablemente vas a sufrir por tu condición humana. Por el pecado original, toda la humanidad quedó vulnerada. Y por el pecado, todos sufrimos. Y Jesús, al venir a redimirnos, Él mismo va a morir en una cruz para salvarnos. Él ha querido compartir todo con nosotros, menos cometer el pecado. De modo que Cristo, al saber que inevitablemente vamos a cargar una cruz, Él al hacerse uno con nosotros, también carga una cruz mucho más pesada que la tuya y que la mía. y para mostrarnos cómo Él va adelante. Jesús no dice, el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y punto, no. Que tome su cruz cada día y me siga, porque yo iré delante de Él. Yo iré delante de Él cargando una cruz mucho más pesada, enseñándote cómo darle sentido a tu cruz, enseñándote cómo dignificar tu cruz, enseñándote cómo hacer de tu cruz un instrumento de salvación. Escribo en mi libro Las dos actitudes posibles ante la cruz. Para comprender la cruz debes comprender el drama que se desenvuelve en el Calvario. Crucifican a Jesús y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los malhechores crucificados insulta a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpa. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no solo hemos merecido con nuestros hechos, en cambio este nada malo ha hecho. Y le pide a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contesta, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si te fijas, estando los dos malhechores clavados en una cruz idéntica a la de Jesús, y a la misma distancia de él, cada uno reacciona de forma diametralmente opuesta. Para el primero, gestas, desesperado por su cruz, la convierte en falta de fe y hasta en blasfemia. Pone en duda que Jesús sea en verdad el Cristo y lo pone a prueba, exigiéndole que si en verdad lo es, lo baje ya de esa cruz, le quite ya esa cruz que no soporta más. Y le exige que se baje él mismo de su propia cruz, cosa que Jesús no hará en lo absoluto. Él está ahí para ofrecer su muerte en esa cruz por amor a todos nosotros. Para el otro, Dimas, su cruz idéntica se convierte en oración, en alabanza, que defiende a Cristo y en súplica llena de esperanza. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. A diferencia de Gestas, que reniega de su cruz y la maldice, Dimas la acepta. No le pide a Jesús que lo baje de ella. La acepta tal cual Jesús nos había pedido. Se niega a sí mismo y por eso se reconoce merecedor de esa cruz. Luego, toma su cruz. No le pide a Jesús que se la quite. Finalmente lo sigue. Acuérdate de mí en tu reino. La actitud del buen ladrón es la que es digna de ejemplo. A pesar de los pecados y de los crímenes que haya cometido por los cuales está clavado en una cruz, se la ofrece al Señor y acaba siendo su boleto de entrada para ser el primero en el paraíso. Eso le aseguró Jesús. En resumen, Gestas se enojó con Dios por tener que morir clavado en una cruz. San Dimas, en vez de enojarse con Dios, le pidió a su hijo que le diera sentido a su cruz propia. El maligno querrá apartarte de Dios y una de sus tácticas será justamente hacer que te enojes con él por tener que cargar una cruz. Ese enojo te distanciará de Dios. Y si el maligno se sale con la suya, hará incluso que dejes de creer en Dios. Nunca caigas en la tentación de enojarte con Dios por tener que cargar una cruz. Como el buen ladrón, pídele a Jesús que sea misericordioso y te ayude a que tu cruz tenga sentido. Estas páginas son solo una parte de este sexto capítulo. No queda más que tomar nuestra cruz. De mi libro Mantén viva tu esperanza, lo puedes conseguir en Amazon, así impreso, o también en su edición digital para Kindle. O puedes ir a nuestro sitio semillasparalavida.org y ahí en la tienda en línea puedes descargar el video o el audio de la conferencia Mantén viva tu esperanza, en la cual está basado este libro. Quiero concluir esta emisión haciendo una fe de ratas. En la emisión anterior de Semillas para la Vida, al vuelo me recordé de una frase de San Agustín, pero la dije mal en ese momento porque dije, el Dios que murió por ti no te salvará sin ti. Y aunque tiene todo el sentido del mundo y es muy parecido a lo que dijo San Agustín, lo que dijo San Agustín en verdad, y lo recordé justo cuando terminé la transmisión, fue, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Esa es la frase textual de San Agustín. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén Viva Tu Esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza.